Vamos a hablar de la estimulación y de la detección. Es importante cuando hablamos de estimulación y detección entender que son dos conceptos totalmente diferentes. Nada tiene que ver uno con el otro. Nosotros podemos ser unos grandes detectores de celo, pero si no realizamos una buena estimulación del mismo, de nada nos sirve. No vamos a detectar una cosa que no ayudemos a provocar que salga. De la misma manera que nosotros podemos ser unos grandes estimuladores, pero si no detectamos mal, las dos cosas van parejas. Estimular y detectar es realmente necesario. Estimular será la ayuda que nosotros provocaremos a la cerda para que nos salga en celo, y detectar será la capacidad que nosotros tendremos para poder ver este celo. ¿Cuáles son los puntos necesarios de la estimulación? Pues en primer lugar, ser metódicos en el día de destete. Metódicos en cuanto a trabajo. No necesariamente tenemos que destetar un jueves o un viernes, pero si lo hacemos, siempre vamos a tener los celos fuera de los fines de semana, que en principio sería una de las cosas que buscaríamos en granjas. Es bueno hacerlo siempre a las mismas horas y preferiblemente por las mañanas, con las frescas, sobre todo en verano, en las cuales épocas en las cuales el calor aprieta de lo lindo. Es importantísimo, desde el mismo día del destete, poner en contacto directo a las cerdas con el macho, en un patio durante 15-20 minutos. A veces es frecuente la gente pensar que, puesto que las cerdas no van a salir en celo hasta el lunes o el martes, yo no las pondré en contacto con el berraco hasta este día. Si hacemos esto, estamos negando la posibilidad de que esta cerda se estimule como nosotros necesitamos que lo haga. Entonces, desde el mismo día del destete, vamos a poner a la cerda en contacto directo con el macho en un patio. En periodos de 15-20 minutos va a ser más que suficiente. ¿Cuáles serán los puntos también necesarios en esta estimulación? Pues entender que las cerdas van a exteriorizar siempre mejor su celo si tienen el máximo estímulo posible. Si oyen, huelen, ven y tocan al macho, es cuando tendremos la máxima estimulación. Si solo jugamos con uno, con dos o con tres de estos estímulos, no vamos a tener la estimulación completa, que es lo que necesitamos. Es además interesante procurar realizar esta operación siempre cuando la cerda no tenga oportunidad de distraerse. Colocaremos a las cerdas destetadas en sitios con mucha luz. Vamos a tener en cuenta que una cerda que salga en celo, aparte de manifestar el reflejo de inmovilidad, que vamos a hablar más adelante en alguna de otras, o vamos a ver más adelante en este propio curso, es importante entender que van a haber estímulos que nosotros, estímulos externos que la cerda nos va a mostrar, que nosotros podemos ver si tenemos suficiente luz. La luz además ayudará a esta salida en celo de la cerda. Nunca intentaré poner más de 10 cerdas por grupo. Más de 10 cerdas por grupo me van a dar una dificultad bastante elevada a la hora de poder trabajar cómodamente para poder detectar este celo, y tampoco ayudará a estas cerdas a expresarlo con normalidad. Evidentemente, el sentido común nos dice que no cubriremos nunca cerdas con un estado de carnes que sea suficiente. ¿Por qué es importante el celo de esta cerda? Fijaos, aquí tenemos el aparato reproductor de la cerda. Y ahí tenemos la extensión que llega a tener este aparato reproductor. Cuando esta cerda ha dejado esta lactación, maternidad, este aparato reproductor tiene un tamaño parecido al que estamos viendo en este caso, bastante grande. Nosotros necesitamos que este tamaño regrese para poder tener de nuevo el ovario funcionando. Necesitamos una regresión de tamaño de este aparato reproductor. Para esto requiere un tiempo y para esto también requiere de unos estímulos necesarios. Este ovario empezará a funcionar si tienes estos estímulos necesarios que antes hemos comentado. ¿Qué será el periodo en el cual nosotros vamos a poder cubrir la cerda? Pues será el periodo en el que la cerda vaya en celo. Será este periodo que la cerda precisamente se dejará cubrir. Es precisamente en este periodo en el cual la cerda se dejará cubrir y es el periodo en el cual la cerda va a ovular. Tenemos que considerar que en toda ovulación se pueden liberar entre 10 y 25 óvulos. Cada uno de estos óvulos es un potencial lechón. Va a existir dos métodos claros para detectar este celo. Hemos hablado de esta estimulación, que va a ser necesaria, este contacto con el berraco. Añadiríamos que este contacto es importante que sea fraccionado, es decir, que no sea continuo. Y esto se explica claramente por lo que a mí me gusta, o a nosotros nos gusta hablar, como el efecto colonia. El efecto colonia es aquel que se produce cuando alguien se sienta a nuestro lado y lleva colonia. ¿Verdad que a lo que nos sentamos justo al lado decimos, mira, huele a colonia? Pero ¿verdad que a la que llevamos un rato dejamos de percibir este olor? ¿Es que acaso la persona no emite este olor? No, para nada. Esta persona sigue emitiendo olor. La única cosa que ha variado es que los receptores nuestros se han acostumbrado a lo que sería el olor de colonia. De ahí viene que una persona que tenga colonia y lleve colonia a mi lado durante un rato, yo deje de percibirlo. ¿Por qué? Porque mis receptores han dejado de acostumbrarse. ¿Qué pasa si yo tengo el cerdo constantemente al lado de la cerda? Pues que este estímulo, esta captación de este estímulo que se ve producido por el olor, por la visión, por diferentes cosas, si va siendo continuamente dado, deja de ser percibido por el animal. Entonces, para percibirse, tiene que hacerse de manera fraccionada. Acordaros, el efecto colonia. Vamos, y decíamos que van a existir dos métodos para la detección de celo: la utilización del berraco y la prueba de presión en el lomo. Para utilizar el berraco es importante siempre que el berraco esté sexualmente motivado. Berracos adultos van a tener siempre mayor motivación e interés sexual que berracos más jóvenes. Van a producir más olor y es importante saber que tienen que tener un mínimo de 9 meses o más, haber pasado ya el periodo puber. ¿Cuánto tiempo, y antes lo habíamos comentado, cuánto tiempo tiene que estar el berraco para producir esta estimulación y después para detectar esta cerda? Pues fijaos, Peter English, ya el malogrado Peter English, en el año 86 hizo un trabajo muy interesante en el cual veía en qué tiempo, qué porcentaje de animales se podía llegar a detectar por parte de un berraco, por parte de un grupo de berracos introducidos en el corral. Fijaos cómo a los 5 minutos de introducción el berraco ya había llegado a detectar un 50% de los animales. A los 10 minutos llevaba acumulado el 68%, a los 15 el 74%, y tienen que pasar más de una hora para llegar al 100%. Si yo tengo que quedarme con una franja de minutos en los cuales pues el animal me va a poder detectar a las hembras, si me quedo alrededor de 15 minutos, me fijo en que me voy a quedar con un porcentaje bastante elevado. Voy a elevar escasamente 10 puntos si me voy a más de una hora, con lo cual entre 15 y 20 minutos será el tiempo ideal para poder detectar el celo de esta hembra. Si yo tengo que utilizar el método de presión en el lomo para el reflejo de inmovilidad, es importante siempre apoyarse del uso de un macho. Entonces colocaremos a la cerda siempre delante del berraco, cabeza con cabeza. Tenemos que saber que es precisamente en la cabeza donde existen, en la parte delantera, donde existen tanto los emisores como los receptores de las ferrohormonas, que serán estas hormonas que van a provocar esta salida en celo de la cerda. Vamos a permitir siempre un tiempo breve para que se acostumbre a la cerda, colocarla delante del berraco para que no se asuste de la presencia de este animal, y nosotros lo que haremos es frotar los flancos, realizar presión en la espalda, incluso sentarnos en el lomo. Sí, es conveniente a veces sentarse en el lomo para acabar de comprobar que la cerda va en celo. Diremos que la cerda presenta este reflejo de inmovilidad si está quieta un mínimo de 10 segundos. ¿Qué otras cosas podemos ver? Y ahí es donde hablábamos de una de las importancias de tener luz y mucha luz en los sitios donde nosotros vayamos a detectar el celo. Pues podemos ver agrandamiento de la vulva, presencia de mucus pegajoso en la vulva en la fase final, intentos de montar a sus compañeras, inapetencia y también gruñidos. Nada más, amigos, con esto creo que nos puede quedar claro que una cosa va a ser detectar y la otra va a ser estimular. Os deseo que estimuléis muy bien a las cerdas y que además seáis muy buenos detectores. Gracias.